Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Trivium, con el tema Pull Harder on the Strings of Your Martyr, extraído de su segundo álbum titulado Ascendancy. A propósito que hoy 12 de abril de 2021 tenemos la fortuna de entrevistar al líder de Trivium, el señor Matt Heafy. Matt Heafy, Sobre la Dosis Interview. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monte Black. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Matt, congratulations on your latest album, What Did That Man Say? For many, it is considered the best album of the year, 2020. Due to COVID-19, the metal tour of the year was canceled. Besides the video clips and the playthrough, do you have other ways to promote the album? Matt, debo felicitarte con este álbum, What the Dead Man Say, porque para muchos es el mejor disco del año 2020. Pero por razones de COVID, The Metal Tour of the Year se canceló. Además de los videoclips y los playthrough, ¿hay otra estrategia para promover el disco? Oh, well, thankfully the tour wasn't canceled. It was postponed. It's very unfortunate it was postponed, but thankfully with a tour that size and that magnitude, it can be moved. So that tour has a possibility to get shifted around till the time comes that we can finally do it. I fear more for the smaller tours that won't be able to have that power because of the lineup. Afortunadamente el tour no fue cancelado, fue pospuesto. Es muy desafortunado que fuera pospuesto, pero con suerte un tour de esa magnitud tiene la posibilidad de ser reprogramado y puede hacerse con tiempo cuando se pueda. Es el miedo cuando es un tour pequeño que no tiene ese poder de lineup. Catastrophist is the perfect representation of the entire Trivium discography for me, because you can find a wide and versatile vocal register, as well as in the musical aspect. It shows all the speeds. Was this the initial idea, condensed in one song the entire discography of Trivium? Catastrophist es la perfecta representación de toda la discografía de Trivium para mí, ya que podemos encontrar un registro vocal amplio y versátil, como además en lo musical muestra todas las velocidades. ¿Esa fue la idea inicial, compactar en un tema toda la discografía de Trivium? Not necessarily. I think that with Trivium, when we succeed with our music, which we've done quite a few times, it's when we make the kind of music that we want to hear and don't think of any limitations or rules besides the ones that we just feel like, all right, this should or shouldn't happen here. And that's when we've written our best stuff. We've done a couple records where we have set constraints on ourselves, and while we're proud of those records, those aren't necessarily my personal favorites. So with the last two records, with Dead Men and Sin, we allowed anything and everything we wanted to happen. No necesariamente. Con nuestra música, cuando tuvimos el éxito con Trivium, que lo hemos hecho muchas veces, es solamente crear el tipo de música que queremos escuchar y no poner ninguna limitación y reglas. Solamente las que queremos o no queremos oír. Y ahí es que hemos escrito nuestras mejores canciones. Hemos tenido records donde nuestras segundas opciones han salido excelentes y personalmente no han sido mis favoritas. Pero con los dos últimos discos, What the Dead Man Say, pudimos permitir lo que queríamos que estuviese, sin necesidad de seguir reglas. In 2006, at the Download Festival, did you replace Jonathan Davis from Korn to sing a single song? If this is true, what was the reason and what really happened? En el año 2006, en el Download Festival, tuviste que reemplazar a Jonathan Davis de Korn para cantar un solo tema. De ser eso cierto, ¿cuál fue la razón y qué fue lo que ocurrió realmente? Jonathan had a medical episode. I'm not exactly sure what it was. And I was asked, hey, will you fill in? It's like, yes, but you have to be blind because I know that one better than the other ones. But then I realized with adrenaline that the rapping part was going to be pretty difficult for me. I guess it's not quite a rapping part anymore if I think about it now. The bridge was quite tricky. I was super nervous. I remember actually before the Trivium set, I was behind the backdrop. So I got hit with a bottle of piss. So that plus adrenaline plus freaking out about this thing, it was a nightmare. I remember I got hit with a bottle of piss and I asked like Korn and Metallica's crew, does anyone have a towel? No one had a towel. So I had to do our set and the Jonathan Davis thing covered in someone else's piss. Jonathan tuvo un problema médico, no estoy exactamente seguro qué fue lo que le pasó, y me preguntaron si lo podía reemplazar. Entonces les dije sí, pero tendría que tocar Blind, porque sé que me sale mejor que las otras. Pero luego me di cuenta que con adrenalina la parte del rap se me complicaría. Supongo que no era tanto el rap, ahora que lo pienso. El puente fue demasiado complicado. Estaba tan nervioso antes del set de Trivium que me encontraba detrás del set de baterías cuando me lanzan una botella de orina. Entonces, eso, más la adrenalina, además de enloquecer por lo que acaba de pasar, fue una pesadilla. Recuerdo que me cayó encima una botella de orina y le pregunté al crew de Metallica y Korn si tenían una toalla, pero nadie tenía. Por lo tanto, tuve que hacer nuestro set y la parte de Jonathan Davis cubierto en la orina de otra persona. Trivium, con To The Rats, extraído de su álbum The Crusade. Seguimos con la entrevista a Matt Heafy de Trivium, aquí en Sobre la Dosis. We know that you are a black metal fan. Have you had the opportunity to meet Varg Vikernes of Burzum? If so, how was it? Sabemos que te gusta mucho el black metal. ¿Has tenido la oportunidad de conocer a Varg Vikernes de Burzum? De ser así, ¿qué ocurrió allí? I'm going to switch the person you asked. I'm going to switch it to Ishan. Ishan has been one of my heroes in life. He's an amazing human being, amazing person, an amazing creator. I was lucky enough to first have him as a musical hero who became a mentor, who then became a friend. Ishan has co-written several of the songs on the Ibaraki project. He's helped unlock a lot of the great and grand ideas behind Ibaraki, and he's the producer of that record. So I'm very, very fortunate to have been able to meet one of the true great, not only creators, but also human beings of black metal. Voy a cambiar a la persona que me preguntas y lo sustituiré por Ishan. Ishan ha sido uno de los héroes de mi vida. Es un gran ser humano, una persona asombrosa, un creador extraordinario. Tuve la suerte de tenerlo como héroe musical, quien se convirtió en mentor y luego un amigo. Ishan ha coescrito varias de las canciones en el proyecto Ibaraki, ha ayudado con grandes ideas y está detrás de la producción de este álbum. Soy muy afortunado de haber conocido a este gran ser humano, un creador de black metal. In different interviews, you have said that your musical idol has been James Hetfield from Metallica. Have you had the opportunity to tell him how much you admire him? En diferentes entrevistas has manifestado que tu ídolo musical ha sido James Hetfield de Metallica. ¿Has tenido la oportunidad de decirle cuánto lo admiras? Yeah, I found that like the majority of musicians, if you're a musician, you tell them you're a fan of them, they usually kind of freak out a little bit. James didn't. I freaked out. I actually did the classic. I went to him and I was like, you're my biggest fan. So I actually messed up talking to him. Because I mean, he's the reason why I got into what I do. There are other musicians that I've told them, like, hey, I'm a big fan, or explain like influences where they've taken it in a good way, and some of them kind of choke up and freak out a little bit. I try to make sure if I'm ever told that, I give people a good reaction. I try to do that. Sí, me he dado cuenta que la mayoría de los músicos, si eres músico y les dices que eres fan de ellos, se asustan un poco, lo cual no pasó con James, pero yo sí me asusté. Dios, hice el clásico. Cuando me le acerqué, le dije, eres mi mayor fan, e hice un desastre de nuestra conversación. Él es la razón de que haga lo que hago. Hay otros músicos a los que les he dicho, hey, soy un gran fan, o explico que han sido una gran influencia para mí. Algunos se lo toman de buena manera y otros se asustan y hasta se ahogan cuando se los he dicho. Siempre intento que cuando me digan algo así, les dé una buena reacción. We'll be right back. Metallica, con Ride the Lightning. Seguimos con la entrevista a Matt Heafy, The Trivium. You belong to the generation where fans weren't allowed to record concerts. What do you feel now when people spend their time recording instead of being present, listening, and fully enjoy the show? Does this new modality affect you? Tú perteneces a la generación donde no se permitía grabar videos en los conciertos. ¿Qué sientes ahora cuando la gente, en vez de disfrutarse el concierto a plenitud, lo que hacen es grabar? ¿Te afecta esta nueva modalidad? That's not really my generation. My generation is the one that I live stream literally every single day of my entire life. And I encourage people to do the same and encourage people to make as much content and enjoy in whatever ways they want. So I think that it was the next generation past mine that's the grumpy people of, hey, don't film. Actually, even more the 80s people. I've seen some of it now too. I think that's silly. I think if people want to make content, that's a great thing. Is what they're going to do. They're going to post on their social media, and they're going to be using their social media as now an advertisement for what you do. So I think anyone that doesn't see that is maybe egotistical. Like, hey, pay attention to me. They are paying attention. They're filming. Esa no es mi generación. Mi generación es la que ha tenido transmisión en vivo, literalmente todos los días de mi vida entera. Siempre animo a que las personas hagan lo mismo, que hagan contenido y disfruten de la manera que quieran. Pienso que es la generación que pasó a la mía, de las personas gruñonas que odian que los filmen, las personas de los 80. He visto mucho más ahora y pienso que es ridículo. Si la gente quiere hacer contenido y postearlo en redes sociales, es algo bueno. Están usando sus redes sociales como otro medio de publicidad para lo que uno hace, y quien no lo vea tal vez necesita un testículo. Oye, préstenme atención. Te están prestando atención a la vez que lo van filmando. It is of our knowledge that you had or have a project with Ijim, the vocalist of Emperor. What is the status of this project? Es de nuestro conocimiento que tenías o tienes un proyecto con Ijim, el vocalista de Emperor. ¿Qué pasó con eso? We just got all the mixes and masters in, two of the couple of videos, the photos, the artwork, everything's ready to go. So hopefully by the end of the year we'll see that come out. It's incredible, is all I gotta say. Tenemos todas las mezclas y originales, masters, mix, videos para editar, ilustraciones, fotos, todo está listo para salir a final de año. Va a estar increíble, es todo lo que voy a decir. This may be a very compromising question, so try to be objective, please. From this new breed of bands, which one do you consider that is the greatest prospect? Tal vez sea muy comprometedora esta pregunta, pero trata en lo posible de ser objetivo, por favor. De esta nueva camada de bandas, ¿cuál consideras que realmente se proyecta en grande? I mean, I think it's a good question. For me, I want Fit for an Autopsy to be one of the biggest bands in the world, because I think they're the best heavy. I always hear people talk about what the best heavy band in the world is, or the heaviest band in the world. There's no question, it's Fit for an Autopsy. They do it better than everyone else. They make great songs, great heavy parts. Everyone in the band is incredible at what they do, and they're all incredible people, and that really means a lot to me. Like, you have to be a good person. You have to not be the kind of person that if you research them a little bit, you realize that they're actual total scumbags. Fit for an Autopsy are absolutely wonderful, amazing human beings that stand for and believe all the right things in the world. So I want them to be huge. I want them to be bigger than us. Amazing band. Pienso que es una buena pregunta para mí. Me gustaría que Fit for an Autopsy se convierta en una de las bandas más grandes en el mundo. Son los mejores del heavy metal. Siempre escucho a la gente preguntar cuál es la mejor del mundo del heavy metal. Y sin duda es Fit for an Autopsy. Son mejor que todo el mundo. Hacen grandes canciones, grandes partes heavy, todo en el grupo es increíble, cada persona en la banda es increíble. Y eso significa mucho para mí. Tienes que ser una buena persona, no el tipo de persona que si investigas un poco te das cuenta que es despreciable. Fit for an Autopsy son seres humanos maravillosos que representan y creen todas las cosas correctas en el mundo. Por eso quiero que sean grandes, incluso más grandes que nosotros. Son una banda maravillosa. Oh! sigues con nosotros en la entrevista de Matt Heafy en Sobre la Dosis, y eso fue Fit for an Autopsy con el tema Absolute Hope, Absolute Hell. Okay, Matt, what did you feel when at such a young age you had the opportunity to be one of the four captains of the project, Roadrunner United? Were you able to pick the musicians, or was the record company who chose them to work with you? Okay, Matt, ¿qué sentiste cuando tuviste la oportunidad de ser uno de los cuatro capitanes del proyecto Roadrunner United, siendo tú tan joven? Y por otro lado, ¿fuiste tú quien eligió los músicos o fue la disquera quien los impuso para trabajar contigo? Luckily, I was told I was a captain. They're like, you're going to be, I was on tour, like, in 2 weeks, you're going to get home and you're going to make this thing. So I had 2 weeks to write all these songs. But I said, the one condition is I want to be able to pick the lineup for every single song. I want to make it different every single time. And they said, yes. So I had 2 weeks to prepare, 2 weeks to record. It was in and out and it was done, but it came out amazing. Con suerte para mí, me informaron que yo iba a ser capitán de la banda. Estaba en un tour cuando me dijeron, en 2 semanas vas a regresar a casa y vas a crear esto. Entonces tuve 2 semanas para escribir todas estas canciones, pero acepté con la única condición de que pudiera elegir el lineup de cada canción y que fuera diferente cada vez que la cantara. Y dijeron que sí. Por eso tuve 2 semanas para programarme, 2 semanas para grabarlas, y salió excelente. Did you meet Alexi Laiho, the vocalist of Children of Bodom? ¿Conociste a Alexi Laiho, el vocalista de Children of Bodom? Yes, I think one of the first tours we ever did ever was a Monomarth opening, which is crazy to believe. Trivium Direct Support and Children of Bodom headlining in America. It was a really tough tour for us. I mean, although Ascendancy is metal as hell by any standard nowadays, when it first came out, because we had short hair, metal elitists, which I'm a metal elitist at heart, I was a metal elitist when I was 16, were not into us. So it was a tough tour, but it was an incredible tour. Sí, conocí a Alexi. Uno de los primeros tours que hicimos fue con la banda Monomarth, y éramos la banda que abría el concierto. Muy loco para creerlo. Trivium le dio soporte directo a Children of Bodom, siendo ellos los headliners en los Estados Unidos, en América. Fue un tour muy difícil para nosotros porque el escenario es como heavy metal del infierno, debido a la tendencia estándar en aquellos días. Pero cuando salimos por primera vez éramos raros porque teníamos el pelo corto, muy corto para un líder del metal. Yo me considero un líder de corazón, era un líder desde los 16 años, pero por esa razón nadie estaba con nosotros. Fue un tour difícil, pero increíble. We did some research and find out too that you are a foodie and enjoy eating gourmet dishes. Which is your favorite meal? Estuvimos investigando un poco de ti y encontramos que te encanta la gastronomía y buena comida. ¿Cuál es tu favorita? I mean, I love the food of every single country. Like for me, every time we go to a new country, a new place, I always want to eat the regional cultural things that everyone grew up eating, and that's my favorite thing in the world. I mean, favorites, broad strokes, I would say Japanese, Mexican, Turkish, or probably, and Thai, probably my main favorites, but it's anywhere I go. The thing that I used to cook the most was always Mexican food, because I couldn't find great Mexican food in Orlando, so I just try to learn the traditional way. I've got my own tortilla press, so I'd make tortillas from hand, try to make everything, but I don't cook much anymore since I stream so damn much. Amo la comida de cada país. Para mí, cada vez que voy a un país o sitio nuevo, siempre quiero probar la comida cultural de la región. Siempre busco mejorar mi alimentación probando comida, y es una de mis cosas favoritas en el mundo. Quiero decir, con mi amplio conocimiento en comida, mis favoritas serían la japonesa, mexicana, turca y thai. Son probablemente de mis preferidas, pero en realidad es donde sea que vaya. La comida que más solía cocinar es la mexicana, ya que no encuentro un sitio bueno en Orlando. Así que tuve que aprender de la forma tradicional, y la mejor tortilla la hacía yo a mano. Trataba de cocinarlo todo, pero ya hace tiempo que no cocino como antes porque no tengo tiempo para hacerlo. I know that you live in Orlando, Florida, where you can find many Venezuelan restaurants. As a Venezuelan, I want to know if you ever tried our food before. Sé que vives en Orlando, Florida, y hay muchos restaurantes de comida venezolana. Siendo yo venezolano, ¿has probado nuestra comida antes? We're supposed to be able to. We're supposed to have a show in Venezuela, and somehow it got canceled. I don't know why or how, but it was during our South American tour. We're supposed to be in Venezuela. I heard Venezuela has the best arepas in the world. I was very excited about that. So unfortunately, I have not had. I don't think I've even had Venezuelan food. Maybe just street food in some other country, but never in Venezuela. Se supone que íbamos a probarla, se supone que tendríamos un show en Venezuela, y por alguna razón se canceló. No sé por qué o cómo, pero fue durante nuestra gira en América del Sur. Debimos haber estado en Venezuela. Siempre escucho que Venezuela tiene las mejores arepas del mundo. Estaba muy emocionado por eso, pero lamentablemente no pudo ser. Creo que nunca he probado la comida venezolana. Tal vez en la calle, en otro país, pero nunca en Venezuela. cycle's feeding back again. Conserve and feed to generate. We damn is just to liberate. Born to soul before we can even breathe. I feel like we're falling, a life under sun of our reach. I feel like collapsing, the air and getting up to our knees. You're a catastrophe. We never had a chance. You're a catastrophe. No more. Hey, what's up? This is Matt Hafey from Trivium, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Bloody drums and broken bones reveal a thought of glasses crushed, our nightmare sealed amongst the shadows and the stones. Just to feed a child, our interest waning. Trivium, en ese 2x1, primero escuchamos Catastrophist, para luego deleitarnos con Amongst, The Shadows, and The Stones. And the last question, do you still collaborate with the Logs of Love Foundation? Y para cerrar, ¿sigues colaborando con la Fundación Logs of Love? I don't have the hair to give them, and I think I'm losing my hair anyway, so I gave them my giant lock of love, and that was kind of all I had. I do have the Metal and Honey Foundation with my wife. It's where we generate income for the Arnold Palmer Children's Hospital, which is the brother hospital to where my children were born, Winnie Palmer Hospital in Orlando, Florida. So we run that year-round. People can donate to that. 100% of the proceeds all go to the Arnold Palmer Children's Hospital, where we've raised tons of money for it. So yes, I have that. No tengo pelo para darle a la Fundación Logs of Love. Más bien creo que estoy perdiendo mi pelo. Les di mi gigantesca Logs of Love, lo cual era todo lo que tenía. Pero tengo The Metal and Honey Foundation con mi esposa, donde generamos ingresos para el Hospital de Niños Arnold Palmer, el cual es el hospital hermano donde mis hijos nacieron, que se llama Winnie Palmer en Orlando, Florida. Somos los encargados de regar la voz para que las personas puedan donar y todo lo que se recauda va directo al Hospital de Niños Arnold Palmer, donde hemos recaudado muchísimo dinero. Así que entonces tengo esa fundación. Gracias, Matt. Eso es todo. Ha sido un inmenso placer entrevistarte para Sobre la Dosis. Muchas gracias, mis amigos. Hasta luego. Brings love to the earth.